para charlar antes de arrancar con familiares justamente de Coco Garrido y de Toño Uriarte. Estamos con Carmen, la mamá de Coco, con Rosa, la compañera de Coco. Estamos con Roberto Uriarte, el papá de Otoño, y nos acompaña también Norma del Colectivo de Derechos Humanos. Así que, bueno, un año más sin justicia y otra vez aquí en la plaza para reclamar, para que realmente aparezca alguno de los responsables de la muerte de Coco. Sí, así es. Esta muerte de Coco afecta a todos los familiares de Coco. Tanto como a Rosa, más que menos al padre de Coco. El padre de Coco, ¿tú? Un hombre que era... ¿Y quién tuvo la culpa acá? La policía que tenemos. Si yo no hubiese estado esa noche ahí, no hubiese estado Rosa, que era compañera de Coco, no, capaz que ni lo velamos. Te hubiesen dejado por ahí, no hubiésemos retirado el cuerpo de a donde lo llevaron, ni nada. Y nadie tiene una respuesta para Coco, ni para mí, ni para Rosa, ni para nadie. Este dolor es muy grande que hay en esta familia. Nada, el padre de Coco. El padre de Coco, no sé en qué puede terminar, nadie sabe. ¿Qué es lo que pasó acá? El 13. Lo llevaron porque pasaba, se le cortaron los frenos del auto, pasó a llevar un turista y lo llevaron demorado. Y a las 10 de la noche ya Coco estaba muerto. Y lo peor de esto es que el padre pasó a verlo para ver si estaba ahorcado. Y no se encontraba ahorcado, se encontraba tirado adentro del calabozo. Y ahí este hombre quedó tan choqueado que no hay caso que pueda reaccionar que Coco haya terminado así. Me parece que ni Guillermo ni Rosa pueden recuperar lo que perdieron, ni nadie lo va a recuperar. Lo que se perdió y lo que se está sufriendo por ese chico tan jovencito que se fue. Y Lozada que no da ni una respuesta como la tiene que dar. ¿Qué pasó con Lozada? Lozada dijo que se había ahorcado. ¿Y? No hay nadie que diga, no, a Coco lo mató la policía. La policía nunca va a decir, ni Lozada tampoco. Pero yo sí lo digo porque la policía lo mató. Usted ahí tiene la respuesta. Sabemos de las complicidades, sabemos cómo actúa la justicia con todas las trabas, con todos los frenos burocráticos que aparecen en esto y que no da respuesta a este dolor que aparece y al daño que genera en la familia. Ustedes vienen aguantando y vienen moviéndose y hay un montón de gente que viene acompañando en este tiempo. ¿Cómo es esto de continuar la movilización? ¿Cómo hacen para sostener esta lucha que están sosteniendo? Bueno, esta lucha hay que seguirla, hay que aguantar, mucho hay que aguantar. Hay que aguantar a los hermanos que quedan, hay que aguantarlos al padre que está sufriendo. ¿Y qué me decís vos? Yo para vos no tengo ni una respuesta, ni para la chica que está al lado tampoco. Yo creo, Carmen, que no es que no tenés ninguna respuesta, por ahí no hay palabras, pero sí hay un montón de respuestas. Te hemos visto a vos, a Guillermo, a tu compañero, a Rosa, a toda la familia firme, sosteniendo la calle como una forma clara de exigir justicia, porque justamente vamos viendo todos con esta situación, con Coco, pero con muchos otros casos, lo escuchábamos recién con Luciano, bueno, lo hemos visto también con Otoño. La justicia no hace justicia si la gente no está en la calle, ¿no? Y sí, no hace justicia, pero viste que tenía que tener alguna justicia. La misma policía tenía que hacer justicia, porque acá viste que no se sabe, nadie sabe quién mató a Coco, pero un responsable tiene que haber quién mató a Coco. Pero ¿cuándo lo vamos a ver? No lo vamos a ver, me parece. Roberto, ustedes vienen en una lucha bastante similar, más tiempo, pero también acompañándose y acompañando a los otros casos que se vienen dando. Recién charlábamos con Matías, amigo de Luciano Ruda, y nos contabas que lo conocías. ¿Cómo es este trabajo de ir conectándose, de ir juntando fuerzas con otra gente, de ir llevando este dolor acompañado y dando la pelea, ¿no? Bueno, mira, creo que es la única forma que tenemos como para desenmascarar esto, esta farsa de la justicia, que siempre mira para otro lado cuando tiene en los hechos la definición de una situación, sea la que fuere, ¿no? Nosotros hemos transitado este camino conociendo, dándonos cuenta en el camino cómo es que se manejan, y tratamos de acercarnos, como decís, a todos los familiares o víctimas de la violencia institucional y policial para poder lograr un consenso entre nosotros y poder demostrar que todo esto que sucede tiene un fin, ¿no? Que es la manipulación de todo lo que puede llegar a suceder, ¿no? En el entorno de una comunidad. Nosotros como familiar acompaño a toda la familia de Coco para que juntos podamos desenmascarar esto. No es una cuestión menor esto de la justicia, porque históricamente ha sido así. Siempre se ha encubierto la delincuencia, porque lamentablemente es algo que va paralelamente enlazado, el poder y la delincuencia. Entonces, de la única forma que nosotros podemos combatir esto es transmitiendo lo que nos ha sucedido y tratar de que la comunidad entienda de que no es en vano todo esto que ha pasado, que sirva para que no vuelva a pasar, y seguir en la lucha de esta concientización, ¿no? Es evidente lo que ha sucedido con Coco. No hay argumentos que sostengan un suicidio, como así no han investigado ni se han hecho cargo de la situación. Ha pasado con la desaparición y muerte de Otoño. Acá hay una clara convivencia entre la delincuencia y la policía para que se secuestró Otoño. Nunca se imaginaron la movilización que podía generar esa desaparición. El negocio se le fue de las manos y terminó como terminó. Si no, claramente hubiese sido parte seguramente de una red de trata de personas, Otoño. Este tipo de manipulación nosotros la reconocemos en la ineficiencia, en la indiferencia del Poder Judicial, cuando ya hace 7 años que estamos esperando un análisis de ADN que sería determinante para descubrir, aunque sea uno de los autores del asesinato. Pero no va a ser así, porque toda esta manipulación ya lleva, como digo, 7 años y evidentemente no va a tener resultado. Entonces lo que nos queda, vuelvo a repetir, es insistir con la denuncia, insistir con la concientización hacia la gente para que no se deje manipular como han hecho con nosotros, como intentan hacer con Carmen y su hijo. Y con el apoyo de toda la comunidad, con toda la gente que acompaña y se hace eco de todo este dolor, poder crecer en esta denuncia y lograr que la gente reconozca en estas movidas que no son en vanos o que no son un capricho, sino que tiene un contenido y es la defensa fundamental, que es la vida. Por eso, desde la agrupación que conformamos, Otoño, llamamos a la unidad y al reconocimiento de esto, simplemente, ¿no? De hacerse eco de lo que pasa a su alrededor y no mirar para otro lado. Hoy quizá seamos muchos, seamos pocos en la marcha, pero es una forma de apoyar aunque no les haya tocado ninguna situación. Esperemos que nunca les pase, porque realmente es una situación que es difícil de llevar. Pero realmente solo con la conciencia de todos podremos lograr que esta farsa sea reconocida por todos y de alguna forma vayamos transformando algo de lo que nos toca hoy por hoy, que ya hemos escuchado bastantes testimonios, estadísticas que trajo compañero, que trajeron compañeros de Correti, que lamentablemente no es solo que pasa acá, sino que pasa a nivel nacional. Y son muchas las situaciones que generan esto. Así que llamo a que participen y si no es en una marcha, si no es en una actividad, que simplemente lo hablen con su vecino, con sus compañeros de trabajo, que se arme un diálogo en este contexto para lograr entender quién provoca todo lo que nos pasa, que es un sistema destructivo, que es un sistema competitivo. Y nos olvidamos, de esa forma nos olvidamos que somos humanos y tenemos corazón y pensamos, debemos pensar con el corazón. Roberto Uriarte, el padre de Otoño Uriarte, y bueno, está Rosa también, compañera de Coco. Rosa, ¿cómo estás? Y acá, otro año más. Pero bueno, yo de lo judicial, bueno, ya se ha dicho prácticamente todo. Yo simplemente quiero agradecer a toda la gente que durante estos 3 años me han acompañado. No sé, bajo el sol como hoy, bajo la lluvia, en el invierno, el frío, que han estado siempre. Y sin ser familia, ni siquiera amigos, pero bueno, siempre están con nosotros. Quiero agradecer simplemente, bueno, a ustedes, la radio, igual que siempre están. Y bueno, y quiero invitar a toda la gente que nos acompaña a la marcha. Que bueno, hoy gracias a Dios hay bastante gente, así que por suerte, bueno, quiero agradecer por eso. Bueno, nada más, y ojalá se haga justicia. Ojalá que sí, que no hayan más muertos en comisarías. Eso es todo. Vamos a seguir con la marcha en un ratito nomás. Por ahí me cabe una opinión mía, pero entiendo el agradecimiento, pero me parece que tenemos que empezar a entender que no se trata de Coco, de Otoño, de Luciano, porque lo que está pasando, como decían los chicos de la Correpi hace un rato, es que es la forma. Así funciona este sistema y tenemos que cambiarlo por todos, porque si nos olvidamos de eso van a seguir habiendo. Creo que esta demostración en la calle de tanta gente con el calor que hace, con el sol que pega fuerte, es decirle no a esas formas, decirle queremos justicia por Coco, por Otoño, por cada uno de los chicos y chicas que se nos llevan, pero queremos también que no pase nunca más, que no siga ocurriendo más. Tenemos una poesía que escribió Lee Mayer, que está aquí, para Coco, y ya después vamos a convocar para empezar a marchar. Así que aquí, frente a la plaza, arrancamos. Norma, ¿querés contar un poquito el recorrido? Salimos por acá por la San Martín. Salimos, como todas las marchas de todos los meses, arrancamos por aquí, por la avenida San Martín, en el sentido contrario, o sea, hacia el sur, y llegamos hasta el Automóvil Club, ahí nos detenemos, hacemos nuestras manifestaciones, y luego pegamos la vuelta, ingresando por la calle de atrás, pasando por algunas de las instituciones que tienen que ver con esto, como es el Juzgado de Paz, Fiscalía, la Comisaría, el Consejo Deliberante. Así que bueno, en un ratito, en minutos estamos saliendo. ¿Alguna cosa que quieras agregar como colectivo antes de arrancar la marcha? No, creo que todos ya se han explayado lo suficiente. Lo único que para darles una colaboración desde lo que es el colectivo de militantes, quiero agregar que no nos vamos a quedar tal como ha sido la última resolución del doctor Lozada, todo lo contrario, estamos impulsando la denuncia al juez porque entendemos que las irregularidades son tantas, ha sido tan desprolijo su trabajo que lo único que entendemos que tenemos que hacer para que lleguemos todos a la verdad es denunciar al juez, hacerlo ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, y que, bueno, digo, no confiamos en esta justicia, pero sí confiamos en nuestra propia lucha. Bien,